Danira, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Ay, señor, ya. Ya, me tienen que ayudar a hacer el programa porque hoy día sí que estoy gangoso, estoy resfriado, las tengo todas juntas. Ya, señoras y señores, buenos días a todos. No falta el que responde al matinal de la radio. Bienvenidas y bienvenidos a la mañana fantástica aquí en el 92.3. Bienvenidas y bienvenidos. Saludamos a todos menos a cinco, como siempre. Comenzamos, ya arrancamos con buenas ganas, con optimismo. Esta, la mañana fantástica. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. De la mañana, 15 minutos para las 10 de la mañana, 2970-910-2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe en esta mañana de día lunes, última semana de agosto. La última semana, porque ya agosto se nos va. Hoy a última semana me había refrío. Uy, lata. Ya, última semana de agosto. Se viene septiembre, el mes de la patria, el tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ta y todo lo demás. En el mes de la patria, huela la chicha, la empanada y bueno, el copete y todo lo que usted quiera. ¿Ya? Así que qué mejor que en los tulipanes los pueden encontrar las mejores empanadas y además pasteles ricas y sabrosas en los tulipanes. Saludamos también a Lipigas, el 221-0578, a Calzados María Luis Arbizu, que son los calzados que están de moda. También saludamos a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Buses Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro a Santiago Constitución. También con nosotros OrienCop, la cooperativa, porque somos socios, OrienCop. Y también con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos, 1 Sur 5 Oriente, 1 Sur 9 y 10 y 12 Oriente, 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos que nos acompañan a esta hora. Saludamos también a Endesa Chile, que también está con nosotros el proyecto Cóndores. Endesa Chile, la mejor opción para usted. Faltan 13 minutos para las 10, 13 para las 10. ¿Cómo te va, vecina? Veo que vas a salir. ¿Hoy quién vendrá por ti? ¿Cómo será el tonto que todo dé por ti y tú lo dejes ir? Desde mi ventana veo tu juego, mas tú y yo sabemos. Sky. 10 minutos para las 10 de la mañana, 10 minutos para las 10. Usted nos llama, participa el programa al 2970-910-2970-330, que son nuestros teléfonos para que usted pueda participar con nosotros en esta mañana. 2970-910-2970-330 son nuestras líneas telefónicas que están disponibles para usted. 2970-910-2970-330. Vamos a saludar de inmediato a los cumpleaños de hoy. ¡Que los cumplas feliz! Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Felicidades, que lo pasen bien. Felicidades para quienes están de cumpleaños. ¿Eh? Felicidades. Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Bartolomé. Felicidades, Bartolomé, que lo pasen muy, pero muy bien, quienes hoy están de onomástico. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Felicidades para todos que hoy están de onomástico, de cumpleaños, aniversario y matrimonio, de bautizo. Felicidades. Los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz. Tarirana. 8 minutos para las 10 de la mañana, hacemos un alto, ya volvemos, no se cambie, quédese con nosotros, tenemos mucho más para usted durante esta mañana. 2970-910-2970-330, ya volvemos. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 2970910-2970330 y participa con nosotros. Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito para alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír. Me fascina verte enojadita, con tu capricho sin tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré. Sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llore. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besitos de colores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras besitos de colores. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo mujer. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo mujer. Porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor. Ahora contigo yo estoy mucho mejor. Color, mi amor, me llena de alegría y hace que yo me enamore de tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besitos de colores. Esto es Santa Blanca otra vez, haciendo música elegante, junto a Frankie Records. Nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rompe un latino, elegidos. Las 10 de la mañana con 10 minutos, las 10 con 10, 2979-10, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programe, salude, participe de esta mañana. Aquí, la mañana fantástica. Usted puede participar con nosotros al 2979-10, 2970-330, que son nuestros teléfonos para que usted participe con nosotros. ¿Ya? Programa nomás. Pero hágalo, sí, pues. No, yo quiero escuchar esta canción, usted no me la tocó, qué sé yo, todo el cuento. Usted no me llama nomás porque tiene que programar de todas maneras. Oye, ¿sabes qué? Te cuento que en el Centro Cultural de la Municipalidad de Talca, y esto queremos destacarlo, expuso obras de un joven talquino que tiene síndrome de Asperger. Este joven está exponiendo. En el Centro Cultural Municipal de Talca se desarrolló una actividad dedicada a los más pequeños, donde pudieron aprender sobre la pintura y el dibujo. En la ocasión conocieron a Pedro Espinosa, reconocido artista talquino con síndrome de Asperger, el cual les dio consejos sobre cómo mejorar sus técnicas. La Corporación Municipal Activa Talca ha dedicado exclusivamente un sábado al mes de los niños con el objeto de desarrollar sus capacidades socioafectivas mediante la danza, el teatro, el cine, la literatura, el circo, artes visuales, entre otras cosas. Esto es el acceso a la disciplina de artistas infantos jóvenes, un espacio mensual para un total de 600 niños y niñas que pueden exponer, crear, aprender y disfrutar. Esta actividad se ha desarrollado desde el mes de abril y durará hasta noviembre. Bueno, ahí el joven aparece, ¿no es cierto?, en esta exposición. Todos pueden participar, pueden visitarla. Y pueden participar en la nueva temporada para el mes de septiembre, inscribiéndose en el recinto, en el Centro Cultural, en la 1 Oriente 920, entre 2 y 3 Sur, entre las 10 y las 12 horas y las 4 y las 6 de la tarde. ¡Qué bueno! Hay que destacar los artistas nuestros, y sobre todo a este joven, que también ha ayudado en la gráfica o en la señalética hacia la Ruta Internacional Paso Pehuenche. Ha hecho cómics, ha hecho varias obras y bien importantes, que ha recibido el de reconocimiento de autoridades y de instituciones culturales. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. llévate el brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres. Y después del amor en su pecho te duermes. Que acaricia tu pelo, te habla de amor. Te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora. Que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo. Que te abre la puerta del carro diciendo que es apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Las 10 de la mañana con 16 minutos, las 10 con 16, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programe y salude con nosotros a esta hora de la mañana. 2970-910, 2970-330. Ya, usted nos llama, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes, Sur y Medio Norte, 78 Oriente, los tulipanes, siempre con la mejor atención para usted, los tulipanes. Y también con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan, de Calzados María Luisa Arbizu, que tiene ofertas espectaculares para usted y toda su familia. Calzados María Luisa Arbizu. Y siempre con la mejor atención. Claro, esa atención que usted necesita está en Calzados María Luisa Arbizu. Además, ofertas espectaculares y ventas de bodega que tiene todos los días. Calzados María Luis Servizo, en su antiguo local de la 1 Sur, entre 4 y 5 Oriente. Así que aprovecha las buenas ofertas que tiene para usted, nada menos que Calzados María Luis Servizo. Mire, esto da un ejemplo que es muy bueno y ojalá que instituciones, como también empresas privadas, lo hagan, especialmente locales comerciales. Semi Gobierno cuenta con rampas para personas con movilidad reducida. Una inversión de 300 mil pesos fue el costo de los tres accesos instalados en dependencia de la Seremi de Gobierno que en el Maule dirige Hernán Núñez y que va en la senda de la inclusión que representa la cartera. Siguiendo con la inclusión de las minorías y el amparado en el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo pertenecientes a este año, mantenimiento y reparación de edificaciones, según dijo la dirección de presupuesto, el servicio de gobierno, junto con el equipo de administración y finanzas de la cartera, dieron cumplimiento a una sentida demanda ciudadana con unas rampas de acceso para personas con movilidad reducida, las que tuvieron un costo de 300 mil pesos y que ya están disponibles para la población maulina y que podrán realizar sus trámites en dependencia de la Seremía, que está en la 3 Sur, entre 3 Sur 740. Esto es bueno, ¿por qué lo destaco? A lo mejor pienso que 300 lucas no es nada. Es ahí el punto. Hay locales comerciales que no se pueden, no tienen mucha facilidad para que puedan entrar las personas con silla de ruedas o con discapacidad. Porque están los altitos, qué sé yo, todo eso. O tienen escalera. Hay edificios públicos que tienen escalera y todavía no tienen una rampa. Estamos al debe en ese sentido. Entonces, es bueno que cuando se hace ese tipo de cosas, es bueno destacarlo. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades y a quien corresponda para que se pongan las pilas con esto, porque hay muchas personas que necesitan poder desplazarse con más facilidades. Pero si usted no lo hace, no reclama, también está el problema en que nadie lo toma en cuenta. Entonces, hoy día hay que reclamar y hay que poner en el tapete este tipo de situaciones. Las buenas y las malas. Es bueno que se hagan estas rampas. Lo poco que cuesta hacerlo, yo creo que una inversión que podría ser un local comercial, por poner un ejemplo, que esté en la plena 1 Sur, le va a ir muy bien. Porque la gente va a entrar y va a recuperar más rápido esa inversión de esas famosas 300 luquitas promedio. Así que ojalá con se pongan las pilas, ¿no es cierto? Y podamos tener estas rampas no solo en un lugar, sino en todos los edificios, tanto públicos como también locales comerciales o empresas privadas. Si a un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero. Te quiero y siempre así será. Aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada. Es buen momento.

Peluquería Casanova, tinturas, visos, reflejos, masajes, capilares, etc. Peluquería Casanova está en la Galería Florencia, en locales 4 y 10, entre la 11 Oriente y 1 Sur Norte. En toda la galería, en toda la esquina, ahí está, esa laito. Si de belleza se trata, asesoría es de las mejores. Y de todas maneras es la mejor. Centro de Estética Capilar Casanova. Ahí está, en la 11 Oriente, entre 1 Sur, 1 Norte. Cargadito para la 1 Norte, en esa galería que hay ahí. Ahí está, las chiquillas y chiquillos de Casanova Peluquería y Centro de Estética. Les saludamos, ¿eh? Le damos la bienvenida también al programa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Oye, 21 minutos para las 11 de la mañana, junto a Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro a cualquier punto de Santiago, Constitución, y además tiene servicios especiales, ¿eh? Que usted requiera, los puede solicitar en Buses Altas Cumbres, que le espera en la 1, digamos, en el terminal de buses, y también en su nueva agencia aquí en el Mall del Centro, en el Portal del Centro, nivel menos 1. Ahí está, Buses Altas Cumbres, la mejor alternativa para usted. ¿Ya? Ok, faltan 21 minutos para las 11 de la mañana. 21 para las 11. Fueron noches tristes cuando te marchaste y te llevaste tu amor. Y día tras día pasó el tiempo hasta que te olvidé. Más de mí no puedo contarte. Estos meses han sido en blanco. Ahora es tu turno de hablarme de ti. Pero se ve que no has pasado mal. No quiero verte así. Quiero ayudarte. Tienes ojos tristes como si alguien te hubiera hecho daño, la mirada perdida como si en ti hubiera algún miedo extraño. Pero es mejor que te desahogues, lo peor es guardárselo adentro. Si quieres contarlo, me tienes a mí. Se ve que no has pasado mal, no quiero verte. Puedo ayudarte. Sí, perdiste un gran amor. No quiero verte así. Quiero ayudarte. Encontraste ya a alguien y que todo ha cambiado para mejor. Pero tus ojos piden amor, piden a gritos amor, de ese que yo ya no siento por ti. Thank you. tarirata, 17 minutos para las 11 de la mañana, 17 minutos para las 11 de la mañana. 2970-910-2970-330 son los teléfonos para que tú programes. También lo puedes hacer a través de la página web www.radiofantástica.cl y te puedes informar de todo lo que acontece en Chile y el mundo. Ah, y por supuesto en la región. También con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan a esta hora de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur, 5 Oriente, 1 Sur, 9 y 10 Oriente y 12 Oriente, 1 y 2 Sur. ¿Sabe que ahí está Don Queso? Unos quesos ricos, sabrosos, mantecosos, cremosos, chancos, lo que tú quieras. Todo en queso está donde Don Queso. Le cuento que tenemos 9 grados de temperatura a esta hora. Cielo despejado, panapo. Yo veo cielo cuando sea parcial con la temperatura de 9 grados, con la sensación térmica de 7. ¿Eh? Está bastante inestable la temperatura. Se espera una máxima probable de 19 en todo caso. Después de la tardecita podríamos tener cielos despejados. Y mañana lluvia. ¿Qué le parece? ¿Cómo no se va a resfriar uno? Y bastante baja la temperatura, 14 grados. 7 y 14 horas mañana. Así que a prepararse. ¿Eh? Y según me contaron por acá, tendríamos lluvia para el 18. Para fiestas patrias. Así que vamos a tener que bailar cueca con pañuelo, con botas de agua. Claro, vamos a tener precipitaciones, según dicen, para la próxima, digamos, para el 18 de septiembre. Bueno, hacer asadito debajo del techo nomás, pero no queda otra. Ah, ya cuidarse ahí, sobre todo los fonderos ahí para tener que echarle, en vez de ramar, ponerle plástico ahí a la cosa. Pero dicen que podríamos tener precipitaciones, ¿no es cierto?, para las fiestas patrias. Vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? No sería extraño tener algún tipo de precipitaciones en esa época. 15 para las 11 de la mañana. Si es tradicional, para el 18 siempre llueve, ¿no? Claro, toda la vida. Yo que te he pisado el alma tantas veces, que te he traspasado fría y duramente. Yo que te he fallado tanto, aún así en tus manos solo encuentro gajos del más tierno amor. Y por si fuera poco, no haces que te pida perdón. Yo que te he robado el sueño en muchas noches y he falsificado enojos sin razones. Yo que te he llevado hasta el llanto y sin más comentarios te dio de repente de nuevo en mis brazos. ¿Podrá ser posible una mujer así para mí? Gracias, miel de tus besos, por tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que me tienes, por curarme las llagas y entregarte así. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí. Gracias por ser siempre tú. Yo que te he dejado a veces olvidada, que te he descubierto en noches nevadas. Yo que estaba tan escaso, no esperaba tanto. Un rosal de encantos, manantial de anís. Mi Dios me ha regalado algo que yo jamás merecí. Gracias por la miel de tus besos, por tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que te tienes, por curarme las llagas y entregarte así. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí. Gracias por ser siempre. Tira, tira, tira, tira, tira, para, pam. 2979. Hay varias canciones que me han programado, así que los queridos vamos a ir contando. Una de Álvaro Torres, de Chiquita Mía, una de Ana Gabriel, una de Amaira Montero. Hay varias que me han pedido. Por mientras, yo le cuento que el INJU lanza nuevo fondo concursable de 150 millones de pesos para financiar iniciativas juveniles. Hasta el 30 de agosto se puede postular a proyectos de hasta 1 millón de pesos relacionados con diversas áreas como deporte, cultura, educación, participación social, prevención, entre otros. La oportunidad que brinda el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, para que los jóvenes puedan concretar sus ideas y proyectos no cesa. En el marco de la celebración del mes de la juventud, el organismo de gobierno lanzó el fondo INJU Participa 2, que se realizará para dar una nueva chance a todas las agrupaciones juveniles que no resultaron adjudicadas en los 4 concursos anteriores del programa Incuba. La iniciativa financiará proyectos deportivos, culturales, educación y participación social, liderazgo, participación pública, compromiso ciudadano, medio ambiente, ahorro energético, recuperación de espacios públicos, prevención, alcoholismo, drogadicción, obesidad, VIH, embarazo adolescente. Empleabilidad, los cuales tendrán un tiempo de ejecución de 45 días a partir de la entrega de los recursos. Para lo anterior existe un presupuesto de 150 millones de pesos. ¡Qué bueno! De verdad, qué bueno. Que se fomente la creación de nuevos proyectos, como también se fomente el trabajo dentro de los jóvenes. Bien por eso. Oye, recién un amigo me decía, oye, si el panorama de las fiestas patrias, volviendo al tema de las fiestas patrias, es siempre lo mismo. El año pasado pegó una nube de agua que salieron todos arrancando la funda. Claro. Bueno, este año parece que va a ser igual. Así que creo que algunas autoridades van a tener que bailar con botas de agua y con paraguas nuestro baile nacional. Pero que bien por la juventud que reciba estos recursos. Efectivo para dejar de trabajar, si yo tuviera la atención del que no me quiere escuchar, si pudiera darle rienda a toda mi imaginación, o en una frase recoger mi inspiración, si yo alcanzara en esta línea de repente a respirar, pagar la renta y reactivar el celular, vivir de sueños no tiene precio. Si yo tuviera los vacilos, 1 millón para gastar. Si yo tuviera en las mañanas la sonrisa de Chayanne. Si lograra que en la radio colocara mi canción, o con un Grammy arreglar mi situación. Si por lo menos esta vez no piratea mi canción, ni cada mes hacer de tripas corazón. Vivir de sueños no tiene precio. Si yo tuviera las manos llenas pero vacío mi corazón, nunca tendría un alma sincera. Vendré cocido para tu amor. Si yo tuviera lo que no tengo, ¿pa' qué cantar y pa' qué este cuento? Si con canciones y con tus besos, yo vivo pobre pero contento. Si yo tuviera una red tejida por Spider-Man, si tuviera una capa como la de Superman, si pudiera con mis versos jugar a ser Robin Hood, robar aplausos de toda la multitud, y cuando escucho mis canciones no me pueda confundir con Juanes, Carlos Vives o Arjona wannabe. Vivir de sueños no tiene precio. Si yo tuviera las manos llenas pero vacío mi corazón, nunca tendría una alma sincera. Me rinconcito para ti. mil amigos en la calle o en la web. Si tuviera mucha fama en Facebook y MySpace. Si pudiera a Paris Hilton engordarla sin comer. Tener a Donald Trump sin peluca y de chofer. Dame en este brazo de Robin Pini Carroll. Algunas tazas desde Cali con sabor. El ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. 11 de la mañana con 13 minutos, 11 con 13 minutos, 2970-910, 2970-330. Son nuestros teléfonos para que usted nos llame y participe, programe, salude aquí en la Radio Fantástica de Talca. También lo puede hacer a través de la página de nuestra www.radiofantástica.cl. Ahí encuentra todas las noticias de Chile y del mundo. Como también en el fanpage, en el Facebook de la radio, Radio Fantástica Talca. En el fanpage o en el Facebook, conocido popular, ¿ya? O nos puede mandar un WhatsApp al 5403-8323, es el teléfono del WhatsApp desde aquí de nuestros estudios, o nos llama al 2970-910-2970-330. Programe, salude y participe con nosotros en esta mañana de día lunes, el penúltimo lunes, porque el lunes 31, ¿o no? Lunes 31. Este es el penúltimo lunes, entonces, de este año, de este mes de agosto, de este año 2000. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Se ha dado cuenta usted que ya estamos en agosto? Pasamos el septiembre y se nos va a ir, pero por dos, por tres, el año. Claro, o sea, ahora andamos preocupados, las fiestas patrias, andan todos haciendo plata, juntándose, y ya comienza, ¿no es cierto?, llegar la primavera, el próximo 21, unos dicen que tendremos un año lluvioso, y se empieza como a preparar todo el cuento, el ánimo para las fiestas patrias. Y después ya, al otro día de las fiestas patrias, empezaron las propagandas y los locales comerciales con artículos de Navidad. Y no es chiste, es verdad. Oye, este lunes comenzó una campaña, una caravana, más que campaña, una caravana, de camiones quemados. A las 11 horas, la caravana, que lleva más de 7 camiones destruidos por ataques incendiarios a la Araucanía. Está recién comenzando esta campaña. Este lunes, desde las 10 horas, los camioneros del sur de Chile comenzaron a reunirse en la Plaza de Armas de Temuco para iniciar de esta manera su manifestación, que los llevará hasta Santiago para protestar por la violencia en la Araucanía, ya que ha dejado más de un centenar de vehículos de transporte destruidos a través de los atentados incendiarios. Hasta la plaza también acudieron representantes de los gremios productivos de la región de la Araucanía, que se han citado para solidarizar con la manifestación del transporte. Para el viaje de 726 kilómetros de kilómetro 200 de la ruta, los camioneros han preparado una caravana que incluye más de 7 camiones que fueron destruidos en distintos ataques incendiarios. Su partida está programada para las 11 horas de Temuco, ya de hecho debería haber partido. La caravana va a arribar a Los Ángeles a las 14 horas. La primera jornada de viaje finalizará en Chillán a eso de las 7 de la tarde. Para mañana realizará un recorrido con los camiones quemados por la ciudad y posteriormente emprenderán la ruta por la ruta 5 Sur, pasando por Talca, Curicó, Rancagua, etcétera, y llegando hasta Santiago de Chile durante el día miércoles. Vamos a ver, ojalá que no se produzcan incidentes, y que todo salga sin ningún problema, ¿no es cierto? Y que si está bien protestar, está bien manifestarse, pero que no se produzcan incidentes que perjudique a terceras personas. Estoy cansada de oírme gritar y colgar. no me queda. Que hay tantas cosas que quiero saber, no encuentro respuestas. Que hay imposibles que un día consigues sin darte cuenta. Ando buscando una flor que me diga que es primavera. Ando buscando los cuatro segundos que ya no me quedan. A las 11 de la mañana con 21 minutos, 11 con 21. Hace un tiempo atrás lo conocimos, pero que andaba con otra cosa, que andaba haciendo, tenía unas actividades distintas, pero ahora lo vamos a conocer en la faceta de la música. Estoy hablando de un amigo nuestro que Marcos Bofi, ¿no es cierto?, que está con nosotros en la línea telefónica, que lo conoció, ¿se acuerda usted los containers de 6D, de todo eso que estaba aquí en el sector de sur de nuestra ciudad, ahí en un supermercado? Bueno, ahora este muchacho tiene una faceta musical también. Marco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, un gustazo, un saludo a todos. En la provincia, en la comuna de Talca. Muy contento de estar con ustedes, con los auditores, y presentarles la nueva faceta de mi equipo. A ver, Marco, espérame un segundito, Marco, porque vamos a ver si podemos, a ver si arreglamos esta cosa acá. Ahora sí, Marco, te escucho. Ahora, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Que te contaba que hace poco, el día 9 de agosto, lanzamos a nivel nacional nuestros dos primeros singles de Rec La Banda, que es una banda de la región del Bío Bío para todo Chile. En esos dos lanzamientos lanzamos un tema propio que es Cómo Imaginé, que está sonando muchísimo, y luego va a salir una teleserie. No te puedo decir el canal, pero va a ser una teleserie. Y tenemos un cover con nuestro gran amigo Salo Reyes, Una Lágrima y un Recuerdo, al estilo de Rec La Banda. Ahora, ¿cómo nace esto de la faceta musical? ¿A ti siempre te ha gustado la música? Lo que pasa es que hace muchos años yo fui productor de varios grupos musicales y dueño de varios grupos musicales, y hace muy poco tiempo los que me incentivaron en esto, la verdad, son mis amigos Los Vázquez, que tras muchos shows que tuvimos juntos, me vieron, digamos, actuando, haciendo de peloneros de ellos, y la verdad las cosas que me picaron en el bichito me incentivaron, ¿no? Oye, Marco, tienes que tener tu grupo, graba, te apadrinamos. Y ahí salió Rec La Banda, Los Ahijados de Los Vázquez. Bueno, ahora este trabajo musical, me imagino que va de la mano de muchas personas, entre músicos, etcétera, sonidistas, etcétera. ¿Son todos de allá de Concepción? Todo se está desarrollando acá. Bueno, fuimos muy, como te comentaba, fuimos muy incentivados por Los Vázquez, y ellos también nos ayudaron en la parte técnica. El Enzo, digamos, Santiago y Elita nos ayudaron. Tenemos nuestro propio estudio de grabación igual que ellos. Nos compramos los mismos equipos, armamos nuestro propio sello discográfico, que AT Records, se grabaron. Están todos los técnicos, los ingenieros de Audiotech de nuestra empresa acá a cargo del estudio de grabación. Y todo se masterizó, se grabaron acá en los estudios de AT Records. Eso nos ayudó muchísimo, digamos, a tener un producto desarrollado de mejor forma. Yo creo que son bendiciones. Nuestros músicos también, Rec La Banda, un grupo de músicos que son de una categoría bastante alto acá en Concepción y a nivel nacional. Uh-huh. Y eso nos ayuda muchísimo a que el disco, que nuestros temas estén sonando tan fuerte en la radio. Bueno, Marco, como nos está apoyando el tiempo, pero aprovechemos de que nos presentes tu tema musical. ¿Qué te parece? Partamos con el Cómo Imaginé, que es el tema propio. Y más ratito tocamos el Una Lágrima y un Recuerdo. Bueno, mi nombre es Marco Bofi, vocalista de Rec La Banda, y quiero presentarle nuestro tema propio, Cómo Imaginé. Entre tu vientre quise ser reviva el ánimo. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Para pim, paran, 20 minutos para las 12 horas, mediodía en Chile, 20 para las 12. Comenzamos a esta hora junto a los amigos de los Tulipán, las cosas más ricas de Talca. Calzado María Luisa Arbizu, Lipigas, el 221-0578. Presentamos. Eso sí es verdad, los caminos de la vida. Para recordar estas canciones y estos tiempos que han pasado ya, pero que han quedado marcados en cada uno de nosotros y que también las canciones marcan un poco la vida de cada uno. Y sin duda, usted que está en la casa o está trabajando, también se va a sentir de esa forma identificado con estos lindos recuerdos, con esos clásicos de todos los tiempos. Señoras y señores, comenzamos de inmediato. Ellos son actores y grabaron esta serie en la década del 70-80 y sin duda que han triunfado en forma individual, no se han vuelto a juntar para grabar ningún tipo de película y menos un musical. En la década de los 80, fines de los 70, los musicales eran no solamente para la televisión, sino también para el cine. Aquí está John Travolta con Olivia Newton-John, Grace Brillantina. Minutos para las 12 horas en mediodía en Chile. Junto a Lipigas, el 221-05-78 es el fono de Lipigas. Y nosotros también saludando a quienes recién se han incorporado a nuestra sintonía. Como poner un ejemplo, si usted quiere cortarse el pelo, quiere ver algo, verse algo simpático, bueno, en el centro de nuestra ciudad, aquí en Talca, en el pleno corazón, encontrará el centro de estética y capilar más moderno de la zona. Sí, le ofrece además una academia. Además, peluquería, que es Casanova. Manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado, alisado con queratina, peluquería Casanova, es algo especial para usted. Galería Florencia en locales 4 y 10. Esto queda en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Si de belleza se trata, qué mejor que asesorarse de los mejores. Es nada menos que Centro de Estética y Capilar Casanova. Nos acompaña. Estamos presentando estos clásicos aquí en Los Caminos de la Vida. Él estuvo aquí en nuestro país y constantemente viene a hacer algunas presentaciones. Le han pasado varios chascarros en nuestro país. Primero, uno que se le cayó un diente en una presentación. Difícil muchas veces de sacarlo de lo del escenario porque vuelve y vuelve miles de veces. Su estilo de vestir negro con una voz profunda. Estuvo presente aquí también en Talca. Hizo su presentación, pero no le fue tan bien como en otras partes. Algo inexplicable. Aquí está, señoras y señores,

en los años 70 y nos pidió un auditor esta canción, así que no vamos a dejar de tocársela. Aquí está el Quique Villanueva y nosotros mañana nos comprometemos, por supuesto, a estar con ustedes y a tener más caminos de la vida durante estos minutitos que se pasan rápido, ¿eh?, para recordar estos clásicos de todos los tiempos. Aquí está Quique Villanueva con Quiero Gritar Que Te Quiero. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Será Dina Tam. Las 12 horas con 11 minutos. 12 con 11 minutos. 2970-910-2970-330. Bueno, ya comenzó, como decía, las noticias de la hora. Comenzó, ¿no es cierto?, la caravana de camiones con destino a Santiago, a Las Monedas. Y llevan varios vehículos, ¿no es cierto?, quemados en la Araucanía. Qué lástima que se produzcan estos hechos en el sur de nuestro país y sobre todo en esa zona donde nuestros hermanos mapuches de alguna forma tienen cierta razón, pero también no hay para qué irse tanto a la violencia. Y que ha sido mal utilizado esto, sí ha sido mal utilizado, eso es verdad, políticamente. Y no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos ha sido mal manejado de alguna forma. Bueno, ojalá que los camioneros llegue a alguna solución, ¿no es cierto?, y se pueda salir adelante con ellos, y ojalá, ¿no es cierto?, puedan trabajar tranquilo, que los mapuches que tienen esta situación se puedan ir aclarando y puedan ir a lo mejor no recuperando todas sus tierras, pero a lo mejor teniendo lo que corresponde, ¿ya? Así que ojalá que eso, ¿no es cierto?, se pueda salir adelante en nuestro país y que no seamos un mal ejemplo para el mundo. Y eso nos pasa porque estamos todos aquí observados en las comunicaciones de hoy día te permiten, ¿no es cierto?, ver, saber lo que está pasando en el otro lado del mundo con hacer un clic, nada más que eso. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes son en Medio Norte, 7 y 8 Oriente. Calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizu, que también nos acompaña. Las 12 horas con 13 minutos, las 12 con 13. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir. En el vacío de estos días de no saber vivir. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tu mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir. En el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Como lo soy cuando con tus besos me veo para ti. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Eres todo lo que tengo. No me quiero morir sin poder otra vez volverte a ver. Yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz. Y una razón para vivir. Las 12 horas con 17 minutos, las 12 con 17 minutos. Mire, esta noticia no es muy buena. Dentistas del sector público harán paro de advertencia. Mira, a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud, hay una serie de demandas que los dentistas del sector público de todo el país realizarán el martes 25 de agosto, mañana, a las 10 horas, una jornada de reflexión, entre la que van a intercambiar información y opiniones sobre los escenarios de movilización y movimiento a seguir. La acción se realizará, según el presidente de la Orden, el doctor Jaime Acuña, porque los esfuerzos que se han hecho no son suficientes para revertir el grave daño acumulado en nuestra población, especialmente el de escasos recursos. Con esta acción llamamos al Ministerio de Salud a no discriminar a la odontología a la hora de definir la política. El gremio, entre otros aspectos, rechaza la negociación del ministerio que solo incluye a los médicos y excluye a los dentistas, a los químicos farmacéuticos y a los bioquímicos de la asignación de recursos, lo que, a juicio de Acuña, es no creer en que la salud integral, todos los profesionales son necesarias para dar salud a los chilenos. Obvio que son necesarios, estoy totalmente de acuerdo con el presidente, en este caso, de los dentistas. Todos son necesarios, los dentistas son necesarios, los químicos farmacéuticos, los bioquímicos, los aceleros, todos son necesarios. Acuña recordó que las cifras son catastróficas, no resiste análisis. A los 2 años, el 16% de los niños de esa edad ya tienen caries. Y esta cifra llega a un 99.4% después de los 65 años. ¿Para qué hablar de la pérdida de piezas dentales? A los 45 años, el 80% de los chilenos en esa edad ha perdido una cantidad importante de dientes. Y después de los 65, hay un 30% de compatriotas a los que no les queda ninguna pieza dental. Esto no necesita una necesidad masiva, rápida, de solución por parte del Estado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí incluso, ¿por qué la gente no va al dentista? Tanto público como privado. Analicémoslo así rápidamente. Públicamente, para sacar una hora en los consultorios, hay que partir a las 7 de la mañana, te atienden 3 o 4 números y no hay más. En todos los consultorios y en todas partes es lo mismo. Con suerte. No todos los consultorios tienen dentista. Servicio de urgencia dental, ni hablar. A usted le empieza a doler una muela a las 10 de la noche, está frito, porque no hay dónde. Ni clínicas particulares, ni los servicios públicos menos. ¿Por qué uno no va al dentista? Porque es caro. Oye, una limpieza dental, como dicen, la más barata son 20 lucas. 15 en algunas partes en oferta. Una tapadura, otro tanto más de plata. 30 mil pesos me contaba el otro día una persona, le cobraron por tapar un diente. 30 mil pesos, forma particular. Porque no venden bonum. No tienen convenio con Fonasa. Hay que hacer todo particular. Entonces, es muy caro. ¿Por qué no se le puede entregar más recursos a los dentistas de los servicios públicos para aumentar su capacidad y aumentar la cantidad de profesionales? como así traen tantos médicos, ¿por qué también dentistas? Si es fundamental que la gente tenga sus dientes. Aquí hay una situación muy, muy mala en ese aspecto. Lo tenemos muy alejados. Y por eso la gente no se puede arreglar los dientes. Los programas que estaban comunales, los programas nacionales, Sonrisa de Mujer, por ejemplo. ¿Y dónde quedaron los varones? ¿Dónde quedaron los jóvenes? Jóvenes que no tienen la posibilidad de ir a un dentista. ¿Dónde quedó la educación dental, la higiene bucal? ¿Dónde está? Me decís, en los colegios. No está en los colegios. Hay muchas cosas que todavía están pendientes y que tapamos, lamentablemente, con otras cosas. Pero aquí los dentistas necesitan la posibilidad de tener esos recursos para poder ampliar más la atención dental. Hay mucha gente que necesita hoy una atención dental, pero como no tiene recursos para hacerlo, no lo puede hacer y pierden sus piezas dentales y ya vienen todas las dificultades que se van presentando después. Hacer una prótesis como corresponde ya es caro. Por eso, ojalá que el Estado aporte. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo están solos. Muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile. Quiten todo y a la vista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada.

aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar, pero la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar. Minutos para las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos para la 1, 2970-910-2970-330. Son nuestros teléfonos. Usted puede programar, saludar, participar con nosotros al 2970-910-2970-330 a la hora que usted quiera. Es claro, durante el día, la mañana, la tarde, la noche, es cosa que usted nos llame nomás. El claro, puede hacerlo también a través del Facebook Radio Fantástica Talca. Estamos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes, 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Orientcop, la cooperativa con la mejor atención para usted. Sí, Orientcop tiene los mejores precios. Orientcop, en tasa de interés, el mejor precio. En algún préstamo de consumo, la mejor tasa está en Orientcop, la cooperativa. Orientcop, siempre con usted. Claro que sí, también con nosotros nuestras amigas y amigos nos acompañan, por supuesto que sí, de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur 5 Oriente y 1 Sur 9 y 10 Oriente. Un queso pero rico, sabroso, ¿eh? También está en la 2 Oriente 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso. Los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. Ahora, en el centro de nuestra ciudad, en el corazón de Talca, usted puede encontrar el centro de estética capilar más moderno de la zona. Academia y Peluquería Casanova le ofrece manicure, botox capilar, corte de pelo para damas, varones y niños, planchado, alisado con queratina. Peluquería Casanova tiene una infraestructura espectacular para usted. Además, va a quedar maravillada o maravillado también. Le espera en la Galería Florencia, local 4 y 10, en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Casi llegar a la 1 Norte, cargadito para la 1 Norte. Así que aproveche la oportunidad de conocerla, se corta el pelito y además se presenta con un nuevo look y bien asesorada además, ¿eh? Que eso es lo importante, porque uno cree que se ve bien con el corte pelo aquí, que haya. No, pues hay que asesorarse también un poco para arreglar el caracho, como digo yo. Claro que sí. Oye, la Crespita Rodríguez, ¿se acuerda que una vez vino a pelear aquí a Constitución el título? Bueno, cuando recién ganó el título. Bueno, volverá a defender su título. Hace poco también ganó su título. Tras defender con éxito su título en la categoría gallo, la Federación Internacional de Boxeo, la Carolina Crespita Rodríguez, de inmediato comenzó a pensar en un nuevo combate antes que termine el 2015. Esto porque la boxeadora chilena deberá poner nuevamente su corona en juego por orden de la FIB. En uno de los duelos mandatarios que impone la institución para la campeona. Según el informe, la notificación por parte del organismo le debería llegar en los próximos días y debería enfrentar a la mexicana Irma García, apodada La Torbellino. Cabe destacar que las tres defensas anteriores de la pugilista nacional fueron el tipo opcional, por lo que los pleitos se organizaban con criterios técnicos comerciales, mientras que la pelea ante la mexicana será considerado mandatorio, bien digo. Para prepararse para este duelo, la Crespita viajará hasta Las Vegas, Estados Unidos, donde practicará en un gimnasio que en esa ciudad ahí en Las Vegas. Mira, claro, tiene su regla también, está bien. Y ojalá que le vaya bien a la Crespita, nomás que consiga todos los financiamientos que corresponden, que en la última pelea tuvo problema ahí con la platita que lo auspiciaba, que no lo auspiciaba, etcétera. Así que, bueno, ojalá que la próxima pelea sea mucho mejor. Oye, tenemos 14 grados a esta hora en Talca, 14 grados de temperatura, se espera una máxima probable de 19 grados a esta hora. Faltan 17 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. Ladies and gentlemen, 13 minutos para las 13 horas, 1 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo y te vas poniendo más viejo? Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Lipigas, el 210578 es el fono de Lipigas. También con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Calzado María Luisa Arbizu. Son unos calzados que están espectaculares para este Calzado María Luisa Arbizu. Ya, 1 Sur, 3 y 4 Oriente. Ya, me pidieron una canción de Rico y Pobre hace rato que me la pidieron. Me volvieron a llamar de nuevo. Aquí está Felicidad, antes de despedirme. Llegó la hora de decir adiós, gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Nos encontramos, si Dios así lo quiere, con ustedes nuevamente mañana en otra edición más de La Mañana Fantástica, si este gripe me lo permite, para estar con ustedes. Gracias, que estén bien, que vienen las noticias. Chao, chao. Hoy te quiero contar, finalmente confesar. Sin pena voy a gritarlo a cuatro vientos. Quiero sin timidez gritarlo de una vez. Esta locura de amor que por ti siento. Siempre yo quise ser en tu vida mujer, aquel que juega el papel protagonista, el que hace de galán, el buen mozo Don Juan, el que por tu amor me busca de conquista. Permíteme, nena, aunque sea en una escena, ser príncipe y cantarte una canción, y así interpretar el papel principal.